Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor. Malagueña, la malagueña la pidió don Vicente Soto en Salcajá. Bueno, pues viene la parte final de ese trágico accidente de Mario Camposeco. El 17 de junio, hace 72 años, se había programado en el estadio, en ese tiempo, estadio escolar, un encuentro de fútbol entre Comunicaciones y el Xelajú, cuando la Confederación, precisamente el 17 de junio de 1951, la Confederación Deportiva Autónoma de Quetzaltenango organizó una mañana deportiva donde la principal atracción sería un encuentro futbolístico entre el representativo local Xelajú y Comunicaciones. En el estadio de Quetzaltenango, precisamente el estadio escolar, estaba colmado de aficionados y la mañana era amenizada nada menos que por la marimba ideal del compositor Domingo Betancourt. Xelajú, entre sus tres goles de Mario Camposeco, venció al cuadro capitalino Comunicaciones, que se quedó en cero. Y como premio a su destacada labor en el encuentro, un aficionado lo invitó a dar un paseo en su avioneta y sobrevolaron la ciudad de Quetzaltenango. Minutos más tarde, hay una falla mecánica que provocó que que la avioneta perdiera altura y se desplomara en el barrio de San Bartolomé, muriendo Mario Camposeco y naciendo el inmortal Camposeco. Este accidente aéreo fue precisamente en el mero barrio de San Bartolomé, tocó dos casas, la de don Alejandro Cotí y en la casa de don Enrique Ricardo Toc, que ahí quedó la avioneta. En ese tiempo, creo yo que no habían bomberos ni la Cruz Roja, creo, porque me comunicaban que dentro de los vecinos se llevaron escaleras para sacar a los accidentados y dentro de ellos llegó Cuto Molina, llegó don Chepe Piedrasanta pidiendo escalera y dentro de estos dos personajes sacaron precisamente a los accidentados y dentro de ellos estaba Mario Camposeco, que lo tendieron en una de las camas de estos vecinos, como también al que iba piloteando la avioneta. Fue Cuto Molina, Chepe Piedrasanta, que sacaron a los heridos. Y a todo esto, este accidente se efectuó cuando faltaban 10 minutos para puntualizar las 6 de la tarde. Este fue el accidente donde pierde la vida el caballero del deporte. Este señor, don Celso Toc, que tenía 14 años de edad, pues recuerda todo lo que sucedió en ese entonces y que, como le vuelvo a repetir, en estos momentos, en este presente, lo primero que llegan son los bomberos, las autoridades, la Cruz Roja, pero en ese tiempo todavía no habíamos llegado a eso, y los vecinos, los propios vecinos con escaleras auxiliaron a los heridos para poder tenderlos en cama y luego pues pasarlos al hospital, a la emergencia, donde ya ellos habían perdido la vida. Así fue como murió el caballero del deporte un 17 de junio. Este año, este sábado, se van a cumplir 72 años de la trágica muerte del caballero del deporte, que ahora pues lo hemos recordado como un homenaje a esa gran trayectoria y como un homenaje también a toda la afición deportiva de Quetzaltenango, la afición más grande de Centroamérica, el Xelajú Mario Camposeco. Bueno, pues, si ustedes no pudieron escuchar esta historia, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a enviar saludos a don Adolfo Castillo. Le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Tú, como piedra preciosa, divina gloria, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que de mi mujer yo te pude querer con toda mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer.

TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. El cielo me brinda a mi ángel guardián, la tierra me ofrece el más bello ángel custodio y se llama papá. Por ello te saludamos, querido padre, en tu día. La emisora de la familia en www.radiotgd.com para todo el mundo. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Muy bien, hemos escuchado a través de este Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Moncho. Moncho nos ha interpretado Voy a mojarme los labios con agua bendita. Bueno, pues me estoy ahogando aquí con el agua. Vamos a seguir con ustedes y después de haber escuchado Voy con Moncho a través del programa de esta mañana. Hay muchos parques bonitos en nuestra Guatemala que le han dado vida a los árboles, a las flores y a las personas que llegan por ahí a pasear, a pasar momentos bonitos. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango hay varios parques. Hay una infinidad de parques. El que está por acá, por la avenida, la zona, vamos a ver, la cuarta calle de la zona 3, el Parque Japón, el Benito Juárez, el Parque del Calvario, uno de los parques más cuidados que veo yo. También está el Parque Centroamérica y el Parque Bolívar, que en sus inicios era Barrio y Parque San Sebastián. Ya más adelante, por caprichos de el general Justo Rufino Barrios, que no comulgaba con la religión católica, le quitó el nombre de San Sebastián y le pone Parque Bolívar, que nada que ver con Simón Bolívar aquí en Guatemala, pero ni modo. En Guatemala, el Parque Gómez Carrillo tiene su historia. Cuando pasamos por un lugar histórico, principalmente cuando vamos por la capital, los patojos preguntan el por qué y de cuál o tal nombre. Hay personas que no saben contestar y dejan al patojo como al principio, en este caso del Parque Enrique Gómez Carrillo. Y lo que pasa es de que esto sucede, y me he dado cuenta cuando los papás viajan a la capital con sus hijos. Les gusta mucho el parque, que antiguamente también llevaba el nombre de Parque Concordia. Y dice, papá, qué bonito es este parque, ¿cómo se llama? Y a veces ni el mismo papá sabe cómo se llama ese parque, ¿verdad? Y esto saben por qué pasa, porque ellos son visitantes en la capital, van por algún mandado, una celebración o una recreación. Y claro, todos lo sabemos, lo que hay precisamente en nuestra ciudad, ahí sí sabemos el nombre de los barrios, de los parques, pero estando fuera, que estamos en el perímetro de la República de Guatemala, es necesario también el nombre de los parques. El Parque Enrique Gómez Carrillo, que antiguamente, como les comentaba, era llamado Parque Concordia. Hay personas que aún le siguen llamando el Parque Concordia, pero su nombre actual, Gómez Carrillo, de esto vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a complacer. Vamos a complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza, y muchas gracias por esos saludos en el Día del Padre. Felicidades a doña Rosy, muchas gracias por su sintonía y también por el saludo. Le vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló, mar. No puedes abarcar aunque quisieras más que yo, mar. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló, a quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Hemos escuchado la participación del señor José Alfredo Jiménez y de su propia creación con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Nos han interpretado Mar. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana. Pues hablando del Parque Gómez Carrillo, fíjense ustedes que a los inicios del siglo XX fue uno de los jardines más bellos con que contó la ciudad de Guatemala, lugar de esparcimiento sombreado con árboles frondosos y con el centro su enorme kiosco estilo francés, donde se dejaban escuchar conciertos con las mejores marimbas y las bandas marciales de Guatemala. Además de ello, el sector se aromatizaba con el olor de las flores de distinta clase en jardineras bellamente ornamentadas y colgadas a lo largo y ancho de este precioso lugar llamado Parque Enrique Gómez Carrillo. Pues ahora, si usted lo visita, lamentablemente, pues ya le dieron otro toque, no como el antiguo que tenía antes, el Parque Concordia, el Parque Enrique Gómez Carrillo. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer. Vamos a platicar, a complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza en Condominio La Roca, Zona 10. Le complacemos con esto que dice así. Estoy muriendo. Bueno, hemos escuchado Pena Negra y la hemos tenido el gusto de complacer a Claudia Tuc. Pena Negra interpretada por La Chamaca de Oro, y con esta canción estamos saludando también a don Julio Menchú, que nos sintoniza precisamente en la zona 4, en la avenida El Cenizal. Ahí está don Julio Menchú, que también le gusta mucho esta canción Pena Negra. Pues hablando del Parque Concordia, Parque Gómez Carrillo, fíjense ustedes que este parque ostentó varios nombres. Primero lo bautizaron con el nombre de Parque de las Victorias, debido a que durante la invasión a Guatemala, el nefasto Francisco Morazán, las fuerzas guatemaltecas lo derrotaron en sus alrededores y persiguieron a los invasores a lo largo de la Quinta Avenida hasta derrotarlos finalmente. El general Francisco Morazán, con sus huestes, huyó por el sector del llamado Guarda del Incienso, hoy final de la Sexta Calle y parte del Anillo Periférico. En aquella ocasión se lucieron en la acción las fuerzas guatemaltecas al mando de Rafael Carrera. Más tarde se le llamó Parque Concordia y finalmente Enrique Gómez Carrillo, en honor del llamado príncipe de la crónica periodística, escritor y gran literato. Bueno, pues hay otra cosa que les quiero comentar, es de que cuando le pusieron parque, el primer nombre que llevó, lo bautizaron con el Parque de las Victorias. Es por eso que, de recuerdo de esos años, existe frente a este parque una panadería que lleva ese nombre. Valga la publicidad, la propaganda, Panadería Las Victorias, que hace muchos años, cuando alguien viajaba a la capital, siempre venía con su francés de molde y esas deliciosas checas de panela. Le estoy haciendo propaganda a la panadería, pero sí. Y unas tostadas, hojaldritas y champurradas que ahí precisamente se venden. Esta panadería lleva ese nombre desde esos años, Las Victorias. Ahora el parque también así se llamó, actualmente Parque Enrique Gómez Carrillo. Tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego seguimos con ustedes platicando y también incluyendo las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Vamos a complacer a continuación. Vamos a complacer con mucho gusto a Tere Argueta, que nos sintoniza en el final de la colonia Molina, en la zona 5. Doña Tere Argueta, despuesito del corte comercial, viene la canción que usted quiere escuchar. 17 de junio, Día del Padre. Radio TGD te saluda. ¡Feliz día, papá! Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Ella quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió. unir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo. Nuestro querer. Estoy en medio de un triángulo, sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo, ella quedó. Porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Los Tres Reyes nos han interpretado Triángulo y fue para complacer a Tere Argueta, que nos sintoniza en el final de la colonia Molina, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues dicho parque del cual estamos platicando, Gómez Carrillo, ostentó, lo bautizaron con varios nombres, como les comunicaba yo anteriormente, pero en la actualidad todos lo conocen ya como el Parque Gómez Carrillo. Es rara la persona que dice el Parque Concordia, pues esto solo lo mencionan las personas que lo conocieron con ese nombre, pero con el paso de los años esto pues cambió. Ahora la interrogante es, ¿por qué le cambiaron el nombre? ¿Quién fue Enrique Gómez Carrillo? Tan insigne escritor que nació en la ciudad de Guatemala, en el legendario barrio de San Sebastián, el 27 de febrero de 1873, a los pocos días fue bautizado en la parroquia rectoral de El Sagrario, catedral metropolitana en la capital, según consta en la fe de su bautismo, y sus padres emigraron a El Salvador por no estar de acuerdo con el régimen liberal de aquella época, ya que la familia de Gómez Carrillo, su padre especialmente, era profundamente conservador. Allá estudió parte de la primaria, luego retornaron a Guatemala y realizó estudios en la escuela del padre Solís. Lamentablemente, el niño Enrique no le gustó el estudio y con sus amigos se iba de capiusa, como le llaman todos, a capiar al Cerrito del Carmen y a los barrancos cercanos al Templo de la Recolección, lugares que le quedaban muy cerca de su casa, y ahí él podía ir a disfrutar sus momentos alegres. Vamos a seguir con ustedes platicando de Enrique Gómez Carrillo y vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que solicitaron sus canciones. Vamos a complacer a don Emilio. Don Emilio se quedó encantado con la historia de el caballero del deporte, don Emilio del Rosario Castro Luarca, y le vamos a complacer con esto que dice así. Jugando con el balón, los once del Xelajú se juegan el corazón, por ese es su Xelajú. Coraje sin discusión, lo mismo para ganar, igual que para perder. Arriba mi Xelajú, muchachos de voluntad, a luchar por el galardón, ra, ra, ra, sin perder. tener la fe de campeón, ra, ra, ra. Así lograremos triunfar y también demostrar nuestra gran calidad. Nuestra meta será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo seco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Meta será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo seco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Los 11 del Xelajú con Onelia Sosa, y fue para complacer a nuestro amigo don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando en la zona número 8, allá en el condominio Las Victorias. Pues hablando de Enrique Gómez Carrillo, fíjese usted que este muchacho no le gustaba la... No le gustaba ir a la escuela, se iba a capear, se iba a lugares cercanos a pasar la mañana. Y ante aquella situación de rebeldía, su señor padre decide incorporarlo al Instituto Nacional de Varones, donde la disciplina militar le haría cambiar de opinión, pero Enrique se escapa de ese lugar y se va para la hermana República del Salvador. Al regresar, su señor padre le habló, y el joven decide dedicarse entonces al comercio, indicando que los estudios no se habían hecho para él, que a él no le gustaba. Claramente le dijo a su papá que mejor trabajaría porque a él no le gustaba estudiar. Y fue así como su señor padre lo llevó a uno de los almacenes de más prestigio de aquella época, y ahí laboró por algún tiempo. Enrique Gómez Carrillo, a pesar de su indisciplina en el estudio, era un gran aficionado a la lectura y a la investigación literaria. Su señora madre logró que el muchacho aprendiera el idioma francés a la perfección. Luego su tío José Tible Machado le invitaba a leer novelas en dicho idioma, y así fue, aficionándose a las letras. Ya en diciembre de 1889, cuando aún no cumplía los 16 años, publicó en El Imparcial, el periódico de la época, de aquella época, un artículo debatiendo puntos de vista nada menos que con don José Mía y Vidaurre. Vamos a seguir con esta historia de Enrique Gómez Carrillo. Mientras tanto, familia Escobar García. Vamos a complacer a la familia Escobar García con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más, no nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tintán me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Los tres caballeros nos han interpretado El reloj, una canción de Roberto Cantoral. Y la fue para complacer a la familia Escobar García, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues estaba yo comentándoles que un tío, José Temible Machado, le invita a este personaje, Enrique Gómez Carrillo, que era precisamente su sobrino, a visitar su lugar. Y naturalmente, pues, llega con su tío José Tible Machado y le invita a leer entonces las novelas en dicho idioma, y así fue aficionándose a las letras. En aquel diciembre de 1889, cuando aún no cumplía los 16 años, publicó en el diario El Imparcial, periódico de la época en esos entonces, un artículo debatiendo puntos de vista nada menos que con don José Milla y Vidaurre, llamado el padre de la novela guatemalteca. Finalmente Gómez Carrillo salió de Guatemala rumbo a Europa, patrocinado por el presidente de Guatemala de ese entonces, Manuel Lisandro Barías, con el aval del bardo nicaragüense Rubén Darío, quien había visto que el joven era un futuro prometedor como escritor, narrador. Regresa a Guatemala y durante el régimen del licenciado Manuel Estrada Cabrera fue nombrado cónsul de Guatemala en París. Por aquellos años se consagró como cronista a nivel mundial y como literato indiscutible, pues también se destacó como cuentista, ensayista y novelista. Enrique Gómez Carrillo murió en París un 29 de noviembre de 1927 y sus restos reposan para siempre en el cementerio Pelelechaize de París. Ahí está Enrique Gómez Carrillo. Es por ello que precisamente en su honor, este notable escritor y periodista guatemalteco se destacó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, muriendo en París, y en honor le cambian de nombre al Parque Morazán y le ponen Parque Enrique Gómez Carrillo. Continuamos con la parte musical y vamos a complacer a don Mario Morales, que nos sintoniza en San Juan Moxtuncal. De las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este jueves inolvidable de boleros. Mil luces guiarán mi camino a lo largo de mi vida, pero ninguna como la luz de tus consejos y sabiduría, papá. Desde la ciudad de Quetzaltenango, TGD 1070 AM y www.radiotgd.com te saluda, papá. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Rafael interpretando desde el fondo de mi alma. Y fue para complacer. Para complacer a Mauricio Mazariegos. Bueno, pues felicidades a ustedes. Faltan 10 minutos para puntualizar las 12 meridiano. Fíjense ustedes que aquí en, bueno, no solo Quetzaltenango, usted va a Guatemala, va a cualquier departamento, hay un tráfico que no se aguanta. Ha crecido la población. Naturalmente, pues, hay que salir con mucha anticipación antes de llegar al destino elegido para el día, o bien sea al trabajo. Pero hace muchísimos años, pues, se llegaron a popularizar las carretas. Hace más de unos 120 años que empezaron las carretas, y que en ese tiempo no habían accidentes, gracias a Dios, no habían tantos problemas de automovilismo ni de carretas, todo era pues tranquilamente, ¿verdad? Esto estamos hablando de unos 120 años atrás. Pues esta es una breve historia del transporte urbano, los buses que hoy en día no tienen nada de similar con los de hace muchísimos años. Carruajes parando a clientes, llevándose a los clientes a su lugar, a de su destino. Pues esto hace más de 120 años, no solo en los departamentos, sino en la capital de Guatemala, era pequeña y los vecinos la recorrían a pie. Todo era más tranquilo y no había prisa para llegar a tiempo. A finales del siglo XIX surgen los primeros tranvías tirados por caballos y sobre rieles. Los viajes se hacían en varios ramales,